Así mismo como el mundo evolucionó. Así mismo evoluciona el flow de los más sueltos. Pónganse listos para esta sobredosis musical. Mi noche, peligro, el riesgo es el mío.